sálvame la mía. No me dejes alejar, me disuelvo en el suelo de rodillas. Sálvame la vida, cúbreme de espejos, nunca dejes de brillar. Con tus sueños, tiempos de vendimia, sálvame la vida, no me dejes secar. Soy el alma atrapada en tu risa. Sálvame la vida, cúbreme de espejos, nunca dejes de brillar. Una luz todo el día, sálvame la vida. Sálvame la mía, cúbreme de espejos, nunca dejes de brillar. Sálvame la vida.